las expectativas se renuevan, ¿no? Las ganas de volver a calzarse los cortos y el silbato ante cada comienzo del campeonato, realmente es muy lindo para ustedes, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, la verdad que ya se extrañaba, fueron dos, se hicieron largos estos dos, casi dos meses y medio. Bueno, yo ya ayer estuve en Chile en semifinales de Copa Libertadores, así que bueno, y había hecho un amistoso la semana pasada de Copa, esa Copa de Invierno que se jugó en Racing, pero sí, se extrañaba la adrenalina de ¿cómo es? De todos los domingos, de un nuevo torneo, y bueno, las expectativas lógicas de un nuevo inicio de campeonato, que medio conflictivo ha sido, ya empezaron los comentarios previos, que alguna suspicacia con el fixture, así que bueno, vamos a ver qué pasa, cómo se desarrolla este torneo. Sí, qué tema. Bueno, con respecto a lo que dejó el Mundial en materia de arbitrajes, ¿tendrá influencia con el torneo local que se pone en marcha, Juan Pablo? Mirá, tengo conocimiento, porque ayer teníamos una clase, pero bueno, como estuvimos en Chile no pudimos ir, que hay tres o cuatro recomendaciones especiales con el tema del juego brusco, las sujeciones en las áreas y algún que otro tema más que no lo leí por internet, y ahora seguramente no abrí mi correo, pero me iban a mandar la información de lo que se charló ayer. Así que, pero que ya lo habíamos charlado en la pretemporada, hacer el principal hincapié en el tema de la sujeción en las áreas en las pelotas paradas. Así que ahí va a ser el trabajo más grande, que me parece el déficit más grande que estábamos teniendo los árbitros. Y después, a medida que uno empieza a acertar, es cuando baja el nivel de problema. Así que lo importante va a ser acertar lo más posible en cada partido. En el orden de prelación que tiene AFA, uno supone que Baldassi está en el lugar más alto del podio. ¿Cómo se ubica Juan Pablo Pompey? Mirá, por lo que leí en el diario de hoy, estoy en el segundo grupo. Si en un primer grupo está Baldassi, Pesote y Laverni, me parece, que eso en este momento, y después en el segundo grupo estoy yo, no sé con quién. Lo leí hace dos minutos tomando unos mates con unos amigos, pero ya te digo, al estar afuera no escuché nada, no sé cómo, ni siquiera sé cómo se hicieron. Sé que hubo sorteo, mitad fue designación directa, todo se charló ayer, porque ayer también lo presentaban a la Monina como nuevo vicepresidente del Colegio de Árbitros, no está más Romo, entonces bueno, estoy medio, algo extraoficialmente habíamos hablado con Cime, con Marconi, pero bien cómo se terminó de definir todo ayer, no sé cómo fue, pero por lo que leí en el diario de hoy, dio Olavarría en el Popular, entré en el segundo grupo de designaciones, que me parece que está bien, porque Juan Pablo, no me digas cifras, pero en dinero es el mismo, o también hay un segundo plano para vos. No, el sueldo es para la diferencia es, los árbitros internacionales tenemos un sueldo y el resto, los que no son internacionales tienen otro, pero entre los internacionales todos cobramos lo mismo. La última, Juan Pablo, para despedirte, agradecerte, desearte muchísima suerte para el sábado. Bueno. Y, por supuesto, preguntarte cómo ha sido tu retorno a la liga. Yo, en lo personal, me puse muy contento, se lo comenté al viejo, con quien me cruzo por la mañana tempranito. Qué raro. Bueno, mirá, la verdad que me movilizó, porque la verdad que al principio le estaba un poco escéptico. Y cuando entré a la liga me conmoví, porque bueno, encontré la verdad un lindo grupo, creo que se pueden hacer muy buenas cosas, me caló muy hondo la recepción que ha tenido en el ambiente futbolístico. Sos un referente, Juan Pablo. Sí, bueno, son cosas que a veces uno no quiere asumir, pero bueno, así que bien, ya he ido a ver algunos árbitros, el lunes vamos a tener la primera clase oficial con los de primera, yo voy a estar a cargo de los chicos que están en primera categoría. Y bueno, han cumplido, han hecho las cosas bastante bien. Así que muchas cositas para pulir y empezar a sumar en un proyecto, como yo le dije a Durán y a Saldía, que por ahí en el 2012 vamos a empezar a ver los primeros grandes y buenos resultados. Ahora vamos a ir modificando cosas sobre el andar, y aprovechando fundamentalmente a la gente de experiencia, motivándola, y a los nuevos que agarren el camino de una Malri y de un Sendra, que han marcado un sendero en el arbitraje, ¿no?